buenas tardes, noche, Diego, Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. ¡Qué fresquete! Hoy jueves de poesía, ¿nos asomamos juntos? En el mes de su natalicio, en la semana del escritor, nos asomaremos juntos a la poesía de Federico García Lorca, un escritor multifacético que además poseía un rico bagaje intelectual. Cultivó casi todos los géneros literarios, poesía, prosa, teatro, y se adentró también en el mundo de la crítica y el análisis literario. Federico García Lorca y Salvador Dalí eran dos de los artistas más destacados de la generación del 27 en España. Ambos mantenían una relación amistosa y colaboraron en varios proyectos artísticos. Una anécdota notable ocurrió en 1927 cuando Lorca visitó a Dalí en Cadaqués, un pequeño pueblo costero en Cataluña. Durante su estancia, Dalí le mostró a Lorca su famoso cuadro, La persistencia de la memoria, que más tarde se conocería como Los relojes blandos. Lorca quedó asombrado por la originalidad y la atmósfera surrealista de la obra. Inspirado por la pintura de Dalí, Lorca decidió escribir un poema titulado Oda a Salvador Dalí. Como una forma de homenajear al artista, el poema fue publicado en 1928 y se convirtió en una de las obras más emblemáticas de Lorca. En él, Lorca elogiaba la visión creativa y la genialidad de Dalí, destacando la influencia que su arte tenía en su propio trabajo. Esta anécdota muestra cómo la admiración mutua y la colaboración artística existían entre dos grandes escritores y artistas españoles, aunque su amistad tuvo altibajos y finalmente se distanciaron en los años posteriores. El impacto de su interacción y apoyo mutuo en el desarrollo de sus respectivas carreras artísticas es innegable. Hoy vamos a compartir un fragmento de Oda a Salvador Dalí. Una rosa en el alto jardín que tú deseas, una rueda en la pura sintaxis del acero, desnuda la montaña de niebla impresionista, los grises oteando sus balaustradas últimas. Los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena, un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las yedras. El hombre pisa fuerte las calles enlosadas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos yerra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar y el horizonte sube como un gran acueducto. Marineros que ignoran el vino y la penumbra, decapitan sirenas en los mares de plomo. La noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Un deseo de formas y límites nos gana. Viene el hombre que mira con el metro amarillo. Venus es una blanca naturaleza muerta y los coleccionistas de mariposas huyen. Federico García Lorca, en sus poemas y en sus dramas, se revela como agudo observador del habla, de la música y de las costumbres de la sociedad española. Una de las peculiaridades en sus obras es cómo describe con exactitud ese ambiente que llega obviamente a convertirse en espacio imaginario, donde él da expresión a todas las inquietudes más profundas de su corazón, del deseo, del amor, la muerte, del misterio de la identidad y del propio milagro de la creación artística. Ahora vamos con las canciones del recuerdo y he elegido dos canciones de Mecano. Mecano, que en 1992 estuvo en Buenos Aires y yo los fui a ver. No eran tan conocidos en Argentina, pero algunas canciones que ellos cantaban fueron cantadas por Marilina Ross, por ejemplo, Eugenio Salvador Dalí, y Mujer contra Mujer, Sandra y Celeste. También a principios de los 90, a finales de los 80. Así que vamos a escuchar por Mecano, Eugenio Salvador Dalí y Mujer contra Mujer. Colorista, polibio y oculista de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la en ti. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Que con mis pies Hola, buenos días. Soy Lil Murga, de la Asociación Patrimonio Natural y de MIPROA, Entidad Merlina de Protección Animal. Estamos dando apoyo al diputado Nicolás Royá, de Río Negro, en su proyecto de ley contra la caza con perros. Se caza principalmente al jabalí, pero esos perros cazan todo lo que encuentran a su paso. Es una carnicería total, tanto para los jabalíes, a los que se les sacan, los matan a pedazos, como para los perros. Los jabalíes tienen unos colmillos tremendos y destrozan a los perros. A los dueños les importa un pepino el perro. Los cocen ahí en frío algunos y a otros los dejan que se mueran desangrados. Realmente es una cosa horrorosa, horrorosa. Así que los que quieran, manden a Diego y que Diego me los mande a mí un video que diga: somos de tal lugar y decimos no a la caza con perros. Simplemente eso. Si no les gusta que aparezca su cara, filmen a su perrito como si hablara y manden eso. Pero por favor, necesitamos el apoyo de miles de personas para que se apruebe el proyecto de ley de Nicolás Royás. Hola, soy Sonia Serrano, de Capital Federal. Es mi apoyo para el diputado, porque digo no a la caza con perros en el sur. Hola, soy Diego, de Capilla del Monte, y digo no a la caza con perros en Río Negro. Hola, soy Jorge, de Valle Hermoso, Córdoba, y digo no a la caza con perros en Río Negro. Soy Adriano, de Mar del Plata, y digo no a la caza con perros. Hola, soy Augusto Baza, tengo una pequeña reserva natural en la provincia de Entre Ríos. Y quiero manifestar mi apoyo a este proyecto para parar con la cacería con perros. En donde yo estoy, la situación es realmente alarmante, no solo por los animales, sino los jabalíes, sino también hay ciervos en la zona donde estoy yo. Y también he visto volver a los perros en una forma miserable. Los tienen absolutamente abandonados o encerrados en jaulas, todos lastimados. Y realmente yo padezco este tema con los perros porque mi reserva hasta hace poco tenía un lobito de río y ya lo mataron. Y así pasa con un montón de cosas, un carpincho y bueno, me es muy difícil poder cuidar los animales. Así que bueno, mi solidaridad y mi apoyo a esta nuevo proyecto de ley. Como Renatucci, muchos piensan que Mujer contra Mujer era una canción argentina cantada por Sandra y Celeste, y no, era Mecano. Nosotros conocimos otras versiones, como cuando cantó Eugenio Salvador Dalí Marilina Ross, era de Mecano, no de Marilina. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra columnista de Córdoba, profesora de historia y tantas cosas más que podríamos decir, pero bueno, mejor vamos a escucharla a ella, a ver qué nos trae hoy. Sí, ella va a hablar un poco sobre la lectura de los libros, y entonces me pareció oportuno sumar una canción entre medio de las dos audios de ella, así que vamos entonces con Jairo y Juan Carlos Baglietto. Aquellos que leen libros viven miles de vidas antes de morir. La persona que nunca lee libros vive solamente una. Es una expresión de George Martin. Conocen a George Martin, ¿verdad? Sí, el autor de Juegos de Tronos. Un indudable escritor de libros. Hoy me asomo a celebrar con ustedes el Día Nacional del Libro. Así que para empezar nomás, Diego y Daniel, les agradezco el espacio para citar libros, autoras y autores, homenajear libros, recordarlos, darles una nueva lectura, volver a ellos, recomendarlos, prestarlos, venderlos y lo más lindo, comprar libros. En cada momento de la historia, las comunidades humanas han necesitado soportes para fijar sus escrituras en escrituras que deseaban compartir, difundir, hacer conocer a otros. Todas las sociedades humanas se distinguen como tales por el lenguaje. Y el lenguaje ha sido cifrado en habla y en escritura. El paso a la escritura como gran acontecimiento cultural estableció marcas en las historias de los pueblos. La arqueología nos ofrece muchísimas muestras de formas de escritura propias de las más antiguas culturas, en soportes como piedras, maderas, textiles, fibras. Allí se han cifrado mensajes, leyes y relatos vastísimos. Un paso voluminoso en la historia de la humanidad en ese mismo sentido han sido sin duda la creación del libro como soporte material para la emisión de mensajes. Los libros son, en el proceso histórico actual, uno de los actores culturales más potentes, más presentes. Leer libros se convirtió en un espacio de discusión sobre el acceso a los libros. Leemos libros en tablets, en cómput, en el teléfono y en la forma tradicional, libros de papel y tinta, libros impresos. Los libros se crearon en las más diversas culturas para fijar el desarrollo de ideas complejas, para relatar historias de largo aliento, para dar a conocer procesos científicos, leyes, reflexiones filosóficas, recetas de cocina. El libro es así un objeto cultural que acompaña a la humanidad desde hace miles de años y tiene fuerza y presencia en la actualidad. Hoy celebro los libros. Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados, y proyectos no alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras, a pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso lento por las calles y avenidas.

Así las grandes corrientes doctrinarias del Mediterráneo se reconocían fundadas en sendos libros, el Corán, la Biblia, los Evangelios. El día del libro es una buena ocasión para reflexionar sobre los libros. ¿Cuáles son los libros más queridos y admirados y elegidos por cada uno? ¿De qué modo una se contacta con los libros? ¿Recordar algún libro que le cambió la perspectiva de vida o le ayudó a conocerse y tomar decisiones para vivir? Los libros están presentes en nuestra cultura como grandes decidores, mensajeros de cambios fundamentales de la organización política y social. Filósofos franceses como, bueno, Rousseau, Montesquieu, Diderot plasmaron sus ideas y discursos en libros. Son fuente primordial de la Revolución Francesa. Está en libros la idea ya previamente y circularon por Europa y América del Sur y el Norte, inspirando otras tantas revoluciones. Libros como El Capital de Marx generó un movimiento político y social como fuente intelectual de la crítica al capitalismo, generación del socialismo y formación de organizaciones obreras y partidos de trabajadores inspiradas en él. Libros como La interpretación de los sueños de Sigmund Freud es un libro que desarrolla una teoría como la doctrina psicoanalítica que ejerció, bueno, y sigue ejerciendo enorme influencia desde que Sigmund Freud la publicó y estableció como un modo de entender la realidad psíquica, ¿no? La interpretación de los sueños pone en el centro de la escena a esa experiencia, los sueños, como la realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada para acceder al inconsciente mediante el empleo de un modo interpretativo. Para aventurarse allí hay que leer un libro. Los libros fueron puestos en sospecha, por ejemplo, durante la dictadura militar argentina del 76 al 83. Las imágenes de quema de montañas de libros son por demás elocuentes de la importancia que los libros tienen y tenían en ese periodo en Argentina. El papel que juegan los libros en la libertad de sus lectores está puesta de manifiesto allí justamente. Los libros otorgaron ampliación de miras, posibilidad de imaginar, crear, conocer, ser libre, ser libre. Atreverse a pensar de otra manera y a hacer de otra manera. Libros como El segundo sexo de Simone de Beauvoir es un libro cabecera del feminismo, donde resuena la famosa frase: mujer se hace, no se nace. Su autora, ¿no es cierto?, Simone de Beauvoir, comenzó a escribirlo cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella ser mujer, y fue publicado hace más de 70 años. Los libros activan la historia. De alguna manera la historia es conocimiento basado en libros, entre muchas otras fuentes más, pero sin duda una historiadora, un historiador, somos lectores, coleccionistas de libros. Agarra los que no muerden es una valiosa advertencia del habla popular para referirse a los libros, una expresión de fuerza y de activismo librero. Agarra a los que no muerden. Hoy, día del libro, un saludo para todas las maestras y profesoras, maestros y profesores que están en las aulas y tienen el honor de recomendar libros a nuevos lectores. Y saludos para todas las personas que están escribiendo libros. Gracias a todos ellos, a los vendedores de libros. Gracias por asumir semejante tarea, a los editores, claro. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso. A pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Estamos en Mi Asomo y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Vamos a Frutería y Verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad de atención, la mejor respuesta a sus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo, el teléfono 400694 en Bartolomé Jaime 671, ruta 38, Capilla del Monte. Gracias por elegirnos. Y bueno, qué importante que son los libros, ¿no, Daniel? Porque la verdad que, como decía Silvia, la historia está escrita en libros. Y qué lástima que la gente no lea tanto. Incluso yo, qué lástima que no leo tanto. Antes, cuando era más chico, leía no tanto, pero leía. Ahora leo poco. Sí, además, la historia, como decía Silvia, está atravesada por el pensamiento del hombre que trató de plasmar en letras y sus ideas. Y bueno, empezó con cueros de cabras, hacían rollos, se han encontrado en el Mar Muerto vasijas llenas de rollos con los textos de las escrituras, sagradas escrituras para los judíos, en Egipto jeroglíficos y en distintos lugares distintas formas de manifestar, de darse a conocer, de registrarse, de quedar para la posteridad. Y después todos esos textos, esos jeroglíficos, todas esas cosas pasan a formar parte de la conciencia de la humanidad. Y entonces es ver en una persona hoy por hoy, en la actualidad, que puede hablarte de determinadas cosas que antes ni se sabían, pero a través de todas esas, esa conciencia que atraviesa a través de los libros, uno puede llegar a conocer, a profundizar. Bueno, acá tengo una información importantísima y que se escucha poco. El 25 de junio votamos con boleta única. El 25 de junio en la provincia de Córdoba votaremos con boleta única de sufragio. La boleta única de sufragio es un documento impreso que incluye a todos los partidos, cargos y candidatos y permite efectuar el voto marcando casilleros. Podremos elegir gobernador, vicegobernador, legisladores, distrito único, legislador departamental y tribunos de cuentas. En diversos municipios se elegirá además intendente, concejales y tribunos de cuentas. Y en múltiples comunas se votarán miembros de la comisión comunal y sus respectivos tribunos de cuenta. Todo en una misma boleta. Podrás votar lista completa en la columna de color negro a la izquierda de la boleta o elegir por categoría marcando con una cruz, tilde o símbolo similar. Si votas las categorías por separado, recordá que los cargos que no marques serán considerados en blanco. Así que a tener en cuenta, esto es nuevo para que no nos agarre desprevenidos y no nos computen el voto. Así que el 25 de junio votamos con boleta única. Bueno, vamos con más música nuestra. Jorge van der Mole y Lucas Heredia, Diamante, y Zoe Gotuso, Entrégate. Criatura

Bueno, qué bueno. Regresó el tren a Capilla, regresó Claudio Moyano a Me Asomo. Hace frío, nos tenemos que cuidar y abrigar, comer bien y escuchar Me Asomo, entre otras cosas. Bueno, vamos llegando al final. Hemos llegado al final de un día más de Me Asomo, asomándonos junto con Betty, que nos trae siempre los jueves de poesía, una poesía, y Silvia Villegas. Silvia Villegas, que nos acompaña con la historia y también nos trae a veces efemérides de que se festejan en el día. Y bueno, hoy le tocaron a los libros. Qué bueno, ella también ha escrito libros, he estado leyendo, es muy clara en lo que expresa, así como lo dice cuando hace sus columnas. Bueno, y vamos cerrando ya, así entregamos el programa a nuestro querido Sergio Cuello, que sigue atrás nuestro a las 21 horas. Y entra la canción de Laura Dos Santos. No, no estamos justo con el tiempo. No entra, bueno, lo dejamos para más adelante, sí, entonces. Sí, seguro. Bueno, entonces nos vamos con nuestras publicidades. Agradecemos a Mariano de Los Gallegos, Frutería y Verdulería en la Ruta. Si venís por la Ruta y tenés ganas de comprar fruta y verdura, bueno, parás ahí en la Ruta. Y si estás en Capilla del Monte, vas a verlo a él, porque aparte es muy divertido y todos los empleados son bárbaros. Uh-huh. Bueno, ¿con qué nos vamos entonces? Nos vamos con las publicidades y la despedida. El saludo final. Bueno, nos volvemos a ver el próximo martes. No se olviden que el lunes 19 a las 12 del mediodía, la Feria de San Esteban. A las 12, mediodía, como ya dije, en la estación de trenes. Y también el lunes 19, pero a las 20 horas en Capilla del Monte, la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. La recomiendo, vayan a verla. Bueno, a cuidarse del frío, a guardarse tempranito, a prender la calefacción para no resfriarnos y estar como nosotros. Ajá. Bueno, y les recuerdo que para hacer una reserva para ir a ver a la casa del doctor Pickensteiner, las reservas se hacen al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22 en Pueyrredón 930. Buenas noches, hasta el martes. Hasta el martes. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos. Con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi. En la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arcoíris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Cerro, misterio y un nombre.